con reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Acción, reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Ver anuncios de marinador me merma la paciencia, recalificaría el culo del presidente de Valencia. Mandaría a los de Esquerra fuera del planeta para ver y cómo rogáis a Messi que vuelva y cómo pagáis la deuda. España se movería si Cristiano se pusiese en huelga. Necios quieren la independencia, no les importa el precio que hayan de pagar, venderían su abuela. ¿Cuándo coño os daréis cuenta que esta mierda solo crea división, solo crea fronteras? Que lo de menos es la lengua y lo demás, ja, seguir chupando de nuestra teta. Aquí mi lengua es una variante del catalán, pero uso cherra en un examen, lo tachas como mal. Estoy seguro que si se emancipa no va a pasar, reclamarán Mallorca como paisos catalán. Amo ambas lenguas por igual, no vengo a españolizar, tampoco a estudiar un temario sobre minorizar, pues llevan años ya con su campaña pa' concienciar a las nuevas generaciones de nuestra sociedad. Me da el mismo asco facha catalán que Jorge Campos, las mismas ideologías y un sentimiento patrio. La estelada blava clavada al águila de Franco, coge el amarillo rojo y suma de morado. Acción, reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Acción, reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Esto, señor cura, ¿por qué se llama seminario? Semi, semin, semen, ah, ahora caigo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Ah, pederastia para el que no entienda, reza. Todo lo que sepas es hermoso, verla arrodillarse igual que cuando la chupa su esposo. Porque usted y yo pecamos más o menos igual. Siempre que pasa el cepillo, me cepillo un episcopal. Y es normal no sonar en tu equipo si nunca supiste quién te roba los cuartos y hasta los quintos. Es más física la gravedad de lo que digo. Dejo con el culo al aire al que se llena los bolsillos. La Apple huele mal, está podrida, pim pim. Tantas aplicaciones y ninguna te aplica a ti. Comprarte una Snake, invierte en explotación infantil, que yo sigo bailando en la tumba de Emilio Botín. Y compra un fragmento de este universo en descontrol, planta alimentos en el desierto, superpoblación, guay. Cumple el sueño, facha español, vive la vida como hijo de Jordi Pujol. Sueño con Columbine en el Congreso y eso se me pasa como afiliados al Partido Comunista de Ucrania. En este país de morralla no es ninguna amenaza, vaya, pero que sepan que el que hace la paga. Acción, reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Acción, reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Acción, reacción, al que roba manco, al que lo ve ciego, los que disparan al paredón. Acción, reacción, al que vota sordo, al que miente mudo, a la cruz el que juega a ser Dios. Dios, crucifixión al que va de Dios, mutilación al cura que abusó de un menor, haría siervos a los dueños del banco aquel que quebró. Para el que viaja con el dinero del pueblo, catapulta es la solución, al que malversa no, pero un verso mal tirado te lleva a la prisión. Libertad de expresión.